Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el marco del Bolivia Lab 2016 fue que nació la idea de hacer un festival de audiovisuales grabados con celulares. Ahora ese sueño es una realidad y se llama Festival Internacional de Celumetrajes en Ecuador. El lanzamiento de la convocatoria fue realizado el pasado 16 de marzo. Ahora se encuentran en el proceso de recepción de los materiales en los géneros ficción, animación en stop motion, videoclip y documental. Pamela Ruales, quien es parte de esta organización del festival, nos cuenta cómo ha sido recibida esta propuesta. El festival ha tenido una acogida bastante buena, ya que nosotros lanzamos la rueda de prensa y enseguida nos empezaron a escribir. Hemos recibido un montón de mensajes en la página, hemos recibido comentarios y realmente la gente está emocionada por esta oportunidad que se está dando, ya que el acceso al celular es bastante común ya entre la sociedad y es una oportunidad súper grande para quienes no tienen muchos recursos, tanto cinematográficos como de edición, ya que no se exige tampoco una edición tan minuciosa, sino se puede editar con cualquier herramienta, ya sea Movie Maker, Premiere, lo que ellos tengan acceso. Y realmente aquí se juzga la calidad, pero más que nada se juzga la historia. Los detalles de las postulaciones usted la puede leer en la página www.festivalinternacionalcelumetrajes.com. Se recibirán los trabajos hasta el 1 de junio, ya que las obras ganadoras serán parte del taller de cine Bolivia Lab 2017 a realizarse en La Paz en la primera semana de julio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.